Bueno, es un gusto estar en esta noche junto a ustedes y bienvenidos, queridos amigos que están acá para escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Así que quisiera invitarle a abrir su Biblia, si tiene una, para leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Ahora, ¿por qué la necesidad de leer la Biblia? Pues el apóstol Pablo había escrito a un consiervo suyo llamado Timoteo. Y él dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, la Biblia ayuda a nuestro conocimiento. También dice, útil para redarguir. Es decir, la Biblia afecta a nuestra conciencia. También dice, útil para corregir. Es decir, la Biblia afecta a nuestra conducta. Y también dice, para instruir en justicia. La Biblia afecta también nuestro carácter. Tenemos en nuestras manos el libro de Dios, y con reverencia vamos a abrirlo para que usted pueda ver lo que Dios tiene para usted en esta noche. Hechos capítulo 16, para leer en el versículo 31, no más. Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a leerlo otra vez. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta aquí está bien por ahora la lectura. Confiamos que Dios, como siempre, prosperará su propia palabra. Amén. Sabe, querido amigo, estas palabras fueron dichas por dos predicadores. Uno se llamaba Pablo, el otro se llamaba Silas. Precisamente el número dos en las Escrituras es el número de la comunión y el número del testimonio. Estos dos predicadores en comunión y con el mismo sentir, el mismo peso en sus corazones, querían dar testimonio fiel de la palabra de Dios. El apóstol Pablo había sido salvado años atrás, yendo camino a una ciudad llamada Damasco, con la pretensión humana de acabar con los llamados cristianos. Pero él no se había dado cuenta que Dios lo estaba buscando y el Señor se le presentó en el camino. Y aquel hombre, después de su conversión, de haber conocido a Jesucristo de manera personal y teniendo esa visión de la gloria de Cristo, él le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor lo estaba comenzando a perfeccionar, a utilizar para llegar a ser el siervo de Dios, el predicador a los gentiles. Y aquí se encuentra en la primera ciudad europea llamada Filipo, para traer el evangelio a un mundo lleno de tinieblas. Y el evangelio, querido amigo, pesa sobre nuestras almas de la misma forma, porque aquel que dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es el mismo que mantiene vigente la gran comisión. Y estos dos predicadores están diciendo estas palabras tan sencillas, pero tan necesarias, tan puntuales y certeras, para que este hombre que vamos a ver en la historia, que llegó a conocer a Cristo y conocer la palabra de Dios, conociera la salvación personal, la salvación de su alma. Estas palabras dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero antes de considerar esas palabras, quiero pensar en los precedentes a estas palabras. En cuanto a los precedentes de esta palabra o estas palabras, quiero ver una comisión confirmada. El apóstol Pablo, junto a su equipo de consiervos, estaban trabajando, sirviendo al Señor lejos de Filipo. Y de pronto, después de conectarse junto a Timoteo, un consiervo joven suyo, recibió una visión de un varón macedonio que estaba rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquel hombre, recibiendo esa visión en comunión con sus colaboradores, teniendo esa comisión confirmada de traspasar la frontera y llegar por primera vez a Europa con el Evangelio glorioso de Cristo, están llegando por primera vez a una ciudad llamada Filipo. Sabe, Filipo, antes de llamarse Filipos, años atrás, se llamaba Crédile, significa lugar de las fuentes. Era una ciudad que tenía algunas fuentes, era muy característico el uso de fuentes en esa ciudad, el agua, el utilizar el agua para diferentes situaciones en la ciudad de Filipo. Entonces llegaron a la ciudad de Filipo y aquella comisión confirmada a través de una visión llegó también a reconfirmarse a través de la salvación de una mujer llamada Lidia, que estaba escuchando la palabra de Dios junto a otras mujeres. Y estando atenta a la predicación del evangelio, Dios tocó y abrió su corazón. Y mi querido amigo, cuán importante es prestar atención al mensaje del evangelio. Cuán importante es oír. El apóstol dice en la carta a los romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo también habla acerca de la importancia de oír su palabra en Juan 5:24 y él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La importancia de oír la palabra. Y aquella mujer Lidia fue la primera convertida en la ciudad de Filipo. Los predicadores continuaron trabajando en la ciudad. Y de pronto aquella comisión confirmada estaba haciendo el efecto en aquella ciudad confundida. ¿Sabe? Apareció una muchacha con un espíritu de adivinación, un demonio que estaba poseyendo su cuerpo y estaba engañando a la gente. Y de esta forma tener una transacción económica, vendía la oferta publicitaria, era adivinar el futuro de las personas. Adivinar la situación, tal vez sentimental, económica, social, y lo que la gente le preguntaba, y daba mucho dinero, mucha lana, como dicen aquí en México, a sus dueños, a sus amos, era una esclava. Cuando esta mujer estaba molestando a los predicadores, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estaba diciendo una verdad, pero esa mujer no tenía conciencia que lo que estaba moviendo su espíritu eran los demonios. El apóstol Pablo con la autoridad apostólica reprendió al demonio y inmediatamente ese poder oscuro satánico dejó a esta muchacha, lo que causó una fuerza en aquellos dueños de esta muchacha que llevaron a Pablo y a Sila ante las autoridades. Entonces, una comisión confirmada. Una ciudad confundida en la oscuridad de las tinieblas, en el pecado, en la contaminación espiritual. Qué triste, querido amigo, que así se encuentra el mundo en el día de hoy. Satanás y sus demonios trabajando arduamente para que las personas no crean en el mensaje del evangelio. El apóstol dice a los corintios en la segunda carta que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. A veces cantamos, tu alma es campo de batalla entre el diablo y Jesús. ¿Quién es Satanás tu muerte? Cristo quiere tu salud. Y nos llena de solemnidad, de preocupación, que cuando predicamos el evangelio estamos librando una batalla espiritual. Estamos tratando, como decía anoche, una terreno del alma. Que Dios, como vamos a ver, el principal interesado en la salvación, pero el enemigo de Dios trabajando para confundir la mente de las personas, para cegar el entendimiento y para que las personas no atiendan rápidamente a la urgencia de la necesidad de la salvación de su alma. Aquella comisión confirmada, aquella ciudad confundida. Y ahora vamos a ver un castigo cruel. Porque llevaron a los predicadores ante las autoridades, les azotaron, estaban padeciendo por causa de la palabra de Dios. Y no solamente eso, le llevaron a la cárcel y le mandaron al carcelero a meterlos en el calabozo de más adentro. Y ahora sí viene el personaje de la historia que queremos enfatizar. Queremos hablar acerca de un carcelero confiado. Y quisiéramos con respeto y cariño ver en ese carcelero la figura o un ejemplo de lo que puede ser la vida suya, querido oyente, que todavía no es salvo. Un carcelero confiado. Pero qué contraste entre el comienzo de la historia relacionada a ese carcelero y el final de esa historia. Lo que comenzó como una noche de guardia para él, porque él era un carcelero, un militar, estaba haciendo guardia en aquella cárcel. Lo que comenzó como una noche de guardia culminaría para él como una noche de gozo. Aquel hombre que estaba asegurando aquella cárcel todavía no tenía la seguridad de la salvación de su propia alma. Se sentía confiado teniendo una espada, sin saber que la espada de dos filos de la palabra de Dios iba a traspasar su conciencia. Se sentía confiado teniendo las llaves, pero todavía no podía entrar por la verdadera puerta que él necesitaba entrar. Estaba confiado. Y entonces aquellos predicadores fueron introducidos en el calabozo de más adentro. Un calabozo oscuro, sin duda, con mucha humedad, sin ninguna comodidad, pero en vez de estar gritando o maldiciendo o contradiciendo lo que le estaban haciendo, aquellos predicadores estaban cantando himnos a Dios. Mi querido amigo, ese es el cambio que hace el evangelio. ¿Cómo una persona puede soportar el maltrato, la burla, el desprecio, las persecuciones? Sencillamente porque ellos estaban gozando de algo que las demás personas no tenían. Ellos estaban confiando en aquel Salvador, que no solamente era su Salvador, era su Señor. Y estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. ¿Pero qué hizo el carcelero? Seguramente pasó la revista, la asistencia, el registro de todos los que estaban en la cárcel. Seguramente se dio cuenta que todas las puertas estaban cerradas y nada iba a pasar. Y mientras aquellos hombres cantando himnos a Dios, no sabemos qué himnos estaban cantando. No sabemos si aquellas estrofas estaban causando algún efecto en los demás presos, pero lo lamentable es que aquel carcelero, en vez de prestar atención a los himnos y a la palabra de Dios, se echó a dormir. Un hombre confiado. ¿Sabe de qué nos habla eso, querido amigo? En la falsa confianza de toda aquella persona que no conoce a Dios, que lamentablemente vive su vida sin darse cuenta de una tremenda responsabilidad. Porque la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que lamentablemente nuestros pecados son una ofensa ante un Dios completamente santo, que no tolera el pecado, que es un Dios infinitamente justo. Y por eso dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Lamentablemente la culpabilidad de nuestra alma por causa de nuestros pecados. Pero lo más trágico no solamente es la culpabilidad, sino las consecuencias de esa responsabilidad, la muerte y por ende la condenación eterna. Pero lamentablemente, tanta gente está como ese carcelero durmiendo, perdiendo el tiempo en los vicios, perdiendo el tiempo en los placeres, perdiendo el tiempo en las ofertas tentadoras de la vida. Por eso el Señor Jesucristo advirtió en su ministerio público que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Qué triste, ¿verdad? A veces cantamos con los niños de la clase bíblica, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, pero perder el alma es una pérdida tal que no se recobra jamás. Pero aquel carcelero estaba dormido. Yo quiero preguntarte, querido amigo, ¿te encuentras dormido en esta noche? Algunas personas piensan que el mensaje del evangelio es algo aburrido, es algo anticuado, y no se dan cuenta que el enemigo de Dios está como si fuese meciendo la cuna del bebé para que el ser humano viva su vida transitando en este viaje que le lleva a la eternidad dormido. Y lamentablemente, cuando abra los ojos en la eternidad, cuando realmente se vea despierto, puede ser demasiado tarde para encontrar la salvación. Pero sabe, aquel carcelero dormido fue sacudido por la misma mano de Dios. Un terremoto en esa cárcel que sacudió los cimientos. Y mire, querido amigo, así es cuando el evangelio llega a la vida de una persona, ocurre una conmoción. Y no estamos deseando que en esta noche, allí en su casa, en New Jersey, o en Nueva York, o en Venezuela, o en México, donde usted se encuentre, ocurra un terremoto. Eso es algo patético realmente. Pero cuánto quisiéramos que Dios conmueva su propia alma y haya una verdadera preocupación ante la necesidad que alberga su propio corazón. Y aquel hombre despertando a la medianoche, viendo las puertas abiertas, las antorchas sin duda apagadas, tal vez el lugar lleno de humo de las antorchas, sacó su espada en su cobardía y pretendía irse a quitarse la vida. Pero aquellas palabras en lo profundo de aquella cárcel, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sabe? Sin duda eso afectó su conciencia. No te hagas ningún mal. Mi querido amigo, la muerte para el que no tiene a Cristo, la muerte para el que no conoce la salvación, la muerte para el que no tiene seguridad es un mal eterno, porque lamentablemente, como hemos dicho anteriormente, abrirá sus ojos en la eternidad y una eternidad de tormento. Y aquel hombre, viéndose tal vez ante el telón de la muerte abierto y viéndose ante el borde de la eternidad, viene ante estos predicadores para preguntarles: señores, ahora sí le trata con respeto, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda pregunta, querido amigo. ¿Sabe? La primera pregunta en la Biblia la hizo Dios. Y Dios le dice a Adán y a Eva: ¿dónde estás tú? Pero esta pregunta que del carcelero surge de un corazón angustiado, surge de un corazón interesado, surge de un corazón sincero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahora sí vienen las palabras que hemos leído en el versículo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero, con la ayuda del Señor, ver cuatro cosas en estas palabras del versículo 34-31. Primeramente, en esas palabras podemos ver una fe sencilla. Los predicadores no le dijeron: ahora, carcelero, tienes que cumplir una penitencia. Querido carcelero, tú te portaste mal con nosotros, vas a tener que pagarnos hasta el último centavo. Vas a tener que ir a la farmacia y sanar nuestras heridas. No le dijeron eso. Ellos le dijeron: cree. No le dijeron: carcelero, vas a tener que hacer buenas obras. Vas a tener que dar diezmos. Vas a tener que entregar ofrendas. Vas a tener que cumplir la ley de Moisés. Mi querido amigo, nada de los esfuerzos humanos son suficientes para que el ser humano pueda encontrar la salvación. Sencillamente cree. Porque la Biblia dice que la salvación es por la fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo, repitiendo este verbo creer, lo dice claramente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una fe sencilla. Usted no necesita hacer nada, no necesita añadir más. Venir ante Dios por la fe, confiando lo que dice la palabra de Dios, entendiendo lo que la Biblia dice acerca de su condición, le llevará a un genuino arrepentimiento para con Dios. Una fe sencilla. Pero segundo, una fuente sublime. ¿Se acuerda que dijimos que el nombre anterior de la ciudad de Filipo significaba un lugar de fuentes? Ahora este carcelero encontrará una fuente, la fuente genuina de salvación. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Es que la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia nos declara que Cristo fue a la cruz del Calvario como la única ofrenda suficiente que pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y en la cruz del Calvario, entre el cielo y la tierra, llevando la carga de nuestros pecados y pagando por medio de su preciosa sangre, él pudo alcanzar para la humanidad la oportunidad de la salvación, la fuente sublime de salvación. Él es el tema de nuestro mensaje. Estamos predicando a Cristo y a este crucificado. Fuera de él no hay salvación. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este versículo encontramos una fe sencilla, cree. En este versículo encontramos una fuente sublime en el Señor Jesucristo. En este versículo encontramos una felicidad segura, porque dice: y serás salvo. Mi querido amigo, ¿cuánto descansa el alma al encontrar la salvación? Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay un descanso, hay una satisfacción, hay una paz, una felicidad. Serás salvo. Y termino el versículo con una familia salvada. Pues dice el versículo, serás salvo tú y tu casa. Y cualquiera puede sacar la cuenta. Bueno, 2 + 2 = 4. Y si 2 + 2 = 4, pues significa que si yo soy salvo, mi familia es salva. O si mi papá es salvo, yo también voy a ser salvo. Pero sabe, la matemática del hombre no es la matemática de Dios. Y para que su familia fuese salva, ellos también necesitaron, ocuparon, escuchar la palabra de Dios. Él los llevó a su casa. Y los predicadores presentaron el mismo mensaje a su familia y cada quien de manera personal recibieron la palabra de Dios, recibieron al Señor Jesucristo. ¿Y qué de usted, querido oyente, en esta noche? ¿Ya tiene la felicidad de la salvación? ¿Ya tiene el perdón de sus pecados? En esta noche queremos decirle de manera sencilla, pero sintiendo la solemnidad en nuestra alma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en esta noche. Que el Señor prospere su palabra. Muy buenas tardes o noches, donde usted se encuentra. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, este domingo 4 de abril. Yo creo que esta mañana cuando di un mensaje, pensaba que era 5 de abril, pero apenas estamos a 4. Pero vamos a leer ahora en Romanos y su capítulo 10, por favor. Romanos y su capítulo 10. Y voy a leer solamente 3 versículos, aunque haré referencia a otros también. Romanos 10 y el versículo 8. Y estoy leyendo esos versículos porque hoy es el día cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso es algo que he tenido yo en mi corazón. En esos días he estado estudiando de todos modos esta parte de Romanos. Y quiero compartir con ustedes algunas cosas de Romanos 10, empezando en el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, un versículo más, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel quien él creyere no será avergonzado. Y uno más, porque me gusta tanto. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o los gentiles, pues él mismo que es Señor de todos, él mismo que es Señor de todos es rico, para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, obviamente, una palabra muy importante que mi hermano Anderson ya ha visto, era el punto, digamos, principal de su mensaje, y digamos que va a ser el punto principal de mi mensaje también. Varias veces hemos leído esta palabra, salvo. Y yo quiero preguntarle, sin que usted quite su mute y me conteste, o sin que usted levante la mano para señalarme, pero yo quisiera preguntarle a usted si ha sido salvado, si ha habido un momento en su vida cuando por la fe llegó a entender su necesidad, pero no solamente su necesidad, sino también la forma en que Cristo mismo y Cristo únicamente pudo suplir esa gran necesidad de la salvación. Yo sé que en el mundo en que vivimos hay muchas necesidades, hay necesidades económicas, hay necesidades emocionales, hay necesidades en cuanto a los estudios laborales, hay mucha necesidad en el mundo en que vivimos, en muchas partes hay más necesidad que en otras, eso sí comprendo bastante bien, pero lo que sí es cierto para toda la humanidad, no importa dónde uno viva, es que tenemos que ser salvos, tenemos esa necesidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces vuelvo a preguntar, si usted puede mirar atrás en su vida y recordar un día, una noche, cuando usted fue salvo, cuando usted fue perdonado. Para mí fue hace 40 años, casi ya este año cumplo 40 años en Cristo, 40 años desde que Él me salvó. Yo no hice nada, Él hizo toda la obra y Él me salvó. ¿Qué estamos viendo aquí en Romanos 10? Bueno, Romanos 10 es una parte de tres capítulos que son medio complicados, pero yo no voy a entrar en eso para nada en esta tarde. Y digo tarde porque apenas terminé mi postre y subí a mi estudio para predicar a ustedes aquí, apenas son las 4:00. Pero cuando empezamos Romanos y su capítulo 10, encontramos aquí que Pablo tenía un gran deseo de ver a su nación de Israel salvada. Habían rechazado a Jesús como su Mesías. Ellos tenían muchas oportunidades. Y tal vez estoy hablando con alguien el día de hoy y sé que estoy haciendo una aplicación, pero tal vez estoy hablando con alguien el día de hoy que ha tenido bastantes oportunidades para escuchar el mensaje del Evangelio. Tal vez estoy hablando a alguien hoy que conoce muy bien el Evangelio, que conoce muy bien la palabra de Dios, que puede citar muchos versículos por memoria. Y todo eso es una gran ventaja, una gran bendición. Y así también era la nación de Israel. Pero cuando vino Jesús aquí a esta tierra, ellos no lo recibieron. Dice Juan 1, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Ahora sabemos bien que uno que otro sí recibió a Cristo y qué bueno. Pero en la mayoría, en su mayor parte, los israelitas rechazaron a Cristo o a Jesús como su Mesías. Cuando uno ve Romanos 10 y su versículo 2, él va a decir que esas personas tenían mucho celo, pero tenían poco conocimiento. Y eso él habla con algo de cuidado aquí, digamos, porque tenían ellos todo el Antiguo Testamento, pero el conocimiento de que no tenían era el conocimiento que Jesús sí era el enviado de parte de Dios. Tenían celo, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y tal vez estoy hablando con alguien hoy que ha sido muy religioso en su vida, que tal vez ha asistido a una iglesia por muchos años, que tal vez da la limosna, que tal vez ora todos los días, que tal vez lee la Biblia todos los días. Y usted está pensando por ser tan religioso que usted está obteniendo la salvación. Bueno, así pensaban los israelitas también. Tenían un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento genuino de la palabra de Dios. Ellos ignoraban que Dios les quería justificar mediante la fe. ¿Sabe usted lo que estaban haciendo? Estaban intentando a salvarse a sí mismos por medio de sus obras. Y lo que yo observo en el mundo en que vivo y el mundo que usted vive también es que hay muchísima gente que está intentando hacer muchas obras para salvarse, para obtener esta seguridad, para tener esta idea de que mis pecados han sido perdonados. Y ellos estaban intentando establecer su propia justicia. Pero Dios estaba proveyendo algo mucho mejor por medio de la fe. Ellos estaban viviendo bajo la ley que Moisés había dado con tantos mandamientos, no solamente 10, eran centenares de mandamientos y estaban ellos intentando aguardar muchas leyes, muchos mandamientos, pensando entre nuestras obras y guardar la ley, vamos a estar bien. Y como digo, nada ha cambiado. Tanta gente piensa el día de hoy, si yo guardo los mandamientos más o menos y si hago algunas buenas obras, todo está bien. Mi estimado amigo, usted si cree así, tiene tal vez celo de Dios, pero no tiene el conocimiento de lo que la Biblia nos habla claramente, porque la Biblia nos dice que Cristo es el fin de la ley, o el fin de la ley es Cristo. Cristo vino para terminar con la ley, y la gente que dependía de la ley dice, ya no se puede hacer eso. ¿Por qué es que la ley no podía salvar a nadie? No tenía la ley la culpa, la ley es buena. Eso dice en Romanos 7, la ley es buena. Pero lo que pasa es que nosotros no somos buenos. Romanos 3, Romanos 2 también, Romanos 1 también, nos hablan esos capítulos de lo malo que somos ante Dios. Pero cuando llegamos aquí a lo que dice que ellos estaban viendo, o deberían haber estado viendo, que si voy a salvarme por la ley, necesito guardar toda la ley. Ahora, Santiago nos dice que si uno guardare toda la ley, y quebrantar nada más un solo mandamiento, se hace culpable de todo. Entonces es imposible, totalmente imposible, guardar la ley y así obtener esta justicia, esta posición de ser aceptable delante de nuestro Dios. Ellos estaban pensando, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice, mira, no hay nada que se tiene que hacer. No hay ninguno que tiene que subir al cielo para bajar a Cristo. Ya había bajado. No hay nadie que tiene que descender al abismo para sacar a Cristo, para subirle de entre los muertos, porque Cristo ya había resucitado. Y eso me está llevando hacia mi punto el día de hoy. Entonces llegamos a donde empezamos la lectura aquí en el versículo 8 y dice más, ¿qué dice? O sea, ¿qué es lo que dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. Ahora, yo estoy casi seguro que estoy hablando con alguien el día de hoy que tal vez fue criado como yo. Yo fui criado en un hogar cristiano. Mis papás me llevaban a la predicación del Evangelio, al estudio bíblico, a la reunión de oración, a la escuela bíblica, a la clase, no solamente dominical, pero los viernes también yo iba. Aprendía yo versículos de memoria, podía citar muchísimos, podía citar hasta capítulos enteros. A los 9, 10 años de edad tenía un maestro en la escuela bíblica que era bastante, bastante bueno, pero exigía mucho de nosotros y con justa razón. Estuvo muy bien. Cerca de mí estaba la palabra, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Él dice, ahí está la palabra. Tienen esta palabra de Dios en su boca, en su corazón. Ha sido infundido como si fuera en su vida. Y repito, que tal vez estoy hablando con alguien hoy que no tiene a Cristo como su Salvador, no tiene el perdón de sus pecados, pero tiene un buen conocimiento de la palabra. Ahora, alguien me va a decir, bueno, qué bueno que estás diciendo eso porque yo no soy así. De hecho, tal vez alguien dice, esa es la segunda vez que yo escucho este mensaje. Entonces, yo necesito aprender mucho más. No, para nada. Yo conozco a muchas personas que la primera vez que escucharon el Evangelio fueron salvados, fueron rescatados, perdonados por aceptar lo que la Biblia dice tan claramente. La Biblia no es un libro tan complicado, especialmente cuando hablamos del mensaje de la salvación. Cerca de ti está la palabra. Usted seguramente tiene la palabra de Dios en su casa. Si no tiene una copia con tinta y papel, seguramente lo tiene en su celular o en algún aparato. No es difícil el día de hoy conseguir la palabra de Dios. Pero él dice, esta es la palabra de fe que predicamos, de fe. O sea, no de obras, sino de fe. Y después Pablo nos explica qué es esta palabra de fe que predicamos. Y sabe, aquí estamos casi 2000 años después y estamos predicando la misma palabra de fe que Pablo predicaba. No digo que con la misma capacidad. Pablo era un tremendo predicador, pero lo estamos haciendo con de nuestro corazón, con el mismo deseo que tenía Pablo de ver a usted salvado, rescatado por la gracia de Dios. ¿Cuál es este mensaje tan importante? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos el día de hoy? El versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, yo sé que muchos momentos de mi mensaje ya han pasado, pero si yo tuviera que poner un título sobre mi mensaje el día de hoy, sería esta frase: Dios le levantó de los muertos. No os quiero enfocarme en esta parte por algunos momentos. Dios le levantó de los muertos. La idea es de entre los muertos. Repito, Dios le levantó de los muertos. Eso sí es de suma importancia. Usted podría estudiar diferentes religiones que hay en este mundo y usted podría llegar a entender que tienen su líder religioso sepultado en alguna parte de este mundo, tal vez muy lejos de usted, pero ahí está su líder. Nosotros no podemos llevarle a usted para que usted vea dónde está nuestro líder, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le levantó de los muertos. No hay un cuerpo allá en una tumba, mucho menos hay un cuerpo todavía en alguna cruz tan vil. ¿Por qué? porque Dios le levantó de los muertos. De hecho, cuando usted llega a leer 1 de Corintios 15, usted se da cuenta que la resurrección de Cristo es parte del mensaje que predicamos. No es todo, pero es una parte muy importante. Lo que Pablo dice allá en Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él dice, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. De hecho, en Corintios 15 nos va a enseñar eso, que si Cristo no ha resucitado, vana o vacía, o si quieres, sin base, está nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados, dice Pablo, si Cristo no ha resucitado. Pero Pablo sigue escribiendo y llega al versículo 20 de Corintios 15, dice, más ahora Cristo ha resucitado. Pablo estaba bien convencido, ¿por qué? Lo había visto. Por muchos años, Pablo había negado que Jesús fuera su Mesías, pero un día Pablo lo vio. Cristo ya estaba en el cielo, se le apareció allá en el camino a Damasco, y la vida de Pablo fue cambiado drásticamente y para siempre cuando vio a nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio cuenta que el Jesús a quien él había perseguido, a quien odiaba realmente, era el mismo Señor, el Señor de señores. Y ahí está Pablo en este camino a Damasco y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que estamos leyendo aquí es precisamente lo que pasó en la misma vida de Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que Pablo había hecho. En ese momento se llamaba todavía Saulo, pero es el mismo. Y Pablo, viéndole a Jesús, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, yo no sé en su país, pero en mi país, mucha gente toma esos dos versículos como una fórmula de la salvación. Y dice, bueno, si tú repites algunas palabras después de mí, así te vas a salvar. Así vas a tener el perdón de tus pecados. ¿No es confiesa y cree? ¿Crees? Sí. ¿Confiesas? Sí. Entonces eres salvo. No es lo que Pablo está escribiendo aquí. Yo quiero que usted se fije por un momento lo que dice en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, bastante difícil para los judíos, bastante difícil para Pablo reconocer eso. Pero la siguiente frase dice, y creyeres en tu corazón. Ahora, es una cosa creer, digamos, de los dientes para afuera. Es una cosa decir, ah, yo sí también creo. Pero una persona cree realmente cuando hay una convicción. Y antes de que haya una convicción en cuanto a Cristo y su obra en la cruz, tiene que haber una convicción en cuanto a sus pecados. Y es por eso precisamente que Pablo empieza esta carta a los romanos hablando del pecado. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Pablo enfatiza vez tras vez tras vez el pecado nuestro, el pecado del moralista, el pecado del judío, el pecado de los gentiles, pero enfatiza mucho el pecado. Y él llega a decir, por cuanto no hay diferencia, todos han pecado. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado, todos. Ahora, aquí va a decir también que no hay diferencia en este capítulo 10, en una forma más bonita, pero ahí en Romanos 3 dice, no hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, es una cosa decir, bueno, yo sí sé que todos aquí en este mundo hemos pecado. Yo me incluyo aquí en esta bola de la humanidad. Todos sí hemos hecho algunas cositas malas pues en nuestras vidas. Pero de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de una persona que esté bien convencida delante de Dios, por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo. Yo soy un pecador. Lo que yo merezco por mis pecados es la muerte eterna. Es lo que dice Romanos 6:23. Que la paga del pecado es muerte. Y una persona que nunca ha llegado a entender su pecaminosidad y que Dios sería justo en enviar a mí, en mi pecado, al infierno, una persona que no entiende su pecaminosidad, no entiende lo que es creer en Cristo. Con todo respeto se lo digo. Pero porque una persona voltea y ve a Cristo, le confiesa, cree en Él, confía en Él, cuando ve su tremenda necesidad como un pecador perdido, vil, delante de un Dios tan santo y justo. Entonces dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, esta frase nomás para que no haya confusión. Yo conozco a mucha gente que fue salva, digamos un 5 de mayo, y no dice nada hasta el 15 de febrero del año que viene. O sea, ¿son salvos o no son salvos? Claro que sí, son salvos. Pablo no está aquí dando una fórmula, pero lo que sí está diciendo, una persona que verdaderamente recibe el perdón de sus pecados, es una persona que va a querer confesar, va a querer decir a otro, yo soy salvo. Yo me acuerdo, y no iba a contar eso. Pero yo me acuerdo bien. El día fue 24 de julio, el mes de julio, el año 81. Hace varios años ya. Y yo estaba sentado en una carpa allá en Canadá, en pleno verano, y en la segunda fila, buen lugar para estar, y escuchando el mensaje del Evangelio. Y al leer 1 Timoteo 1:15, ahí por mi propia cuenta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ahí mismo sentado. Yo fui salvo. Cristo me salvó. Yo creí que lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario era suficiente porque Dios estaba satisfecho con lo que Él había hecho. ¿Cómo sabemos que Dios está satisfecho? Ese es el punto de mi mensaje. Dios le levantó de los muertos. Dios estaba diciendo, estoy plenamente satisfecho con lo que Cristo hizo. Y eso sí es mi sello de aprobación sobre la obra de Cristo. Lo voy a levantar de entre los muertos, diciendo a todos, estoy contento, estoy satisfecho con lo que Cristo ha hecho en cuanto al pecado. Pero saben, la reunión, eso fue a las 8:10 de la noche. La reunión terminó más o menos a las 8:30. Y yo cuando salí de la reunión, saludé, en aquellos días se podía saludar por mano, pues, todavía. Y saludé por mano al predicador. Y le dije, Señor Alberto, fui salvo esta noche. Ahora, ¿sabe lo que me salvó? No fue decirle al Señor Alberto, soy salvo. Cristo me salvó. No, eso, Cristo es el que me salvó. Pero yo tenía ese deseo de confesarlo con mi boca, de decir a alguien que algo tan especial había sucedido, que yo había creído en mi corazón que Dios le había levantado a Cristo de los muertos, estando satisfecho con lo que Cristo hizo en cuanto a mi pecado, lo tuve que confesar. Tal vez unos esperen unos días más, pero la parte más importante que quiero volver a enfatizar es que hay una confianza aquí en el corazón. No es solamente un conocimiento aquí en la cabeza, aunque es necesario, es bueno tener conocimiento en la cabeza, pero una fe profundamente puesta en Cristo desde mi propio corazón. Porque dice Pablo en el versículo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero contarle lo que dice ahí en Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Dice Pablo aquí en Romanos 9:10, con el corazón se cree para justicia. Esto básicamente, en una forma muy sencilla, significa que una persona sin Cristo está bajo la condenación. Pero una persona que pone su fe en Cristo, Dios le declara justo. Mi hermano Anderson ya citó Romanos 5:1, el siguiente versículo de Romanos 4:25. Y ahí habla también de esta fe, justificados pues por la fe, por esta confianza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 11, la Escritura dice, está citando del Antiguo Testamento, todo aquel quien él creyere en Cristo creyere, no será avergonzado. Y luego dice en el 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, nuestro mensaje en esta noche es para usted que aún no es salvo, que no ha tenido la, tal vez el deseo, tal vez la oportunidad de llegar figurativamente hablando a los pies de Cristo, viendo su propia necesidad de usted, viendo su pecaminosidad, pero mirando por la fe a Cristo y viendo que en él solamente hay salvación, porque él murió, él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero fue resucitado, levantado para nuestra justificación. Si no hubiera un Salvador hoy a la diestra de Dios, no habría un Salvador. Fue levantado, Dios le levantó de los muertos, y nuestro deseo en esta noche es que usted llegue a confiar en nuestro Salvador, que usted tenga esta misma seguridad, esta misma paz, esta misma certidumbre de que todo está bien con Dios. No hay cuenta pendiente. Cristo pagó por mis pecados. Confíe en él. Y hoy usted será salvo. Vamos a orar.